Estoy listo, listo para las posibilidades. Un nuevo camino, un ser abierto. El futuro susurra palabras suaves. Me lleva lejos, a tierras lejanas. El mundo se entrelaza sin fronteras. Sueño en grande, déjame fluir. Estoy listo, sigo curioso. El cielo es amplio, los caminos son para mí. Cada luz revela un plan. El tiempo comienza, no se detiene. Estoy listo para nuevos tiempos. Deja que los pensamientos se deslicen paso a paso. El caos se disuelve, imágenes de orden aparecen. Todo crece en su trayectoria, cada sueño su destino. Vemos solo lo que entendemos, pero los pequeños milagros permanecen. Estoy listo, listo. Posibilidades, un nuevo camino, un ser abierto. El futuro susurra palabras suaves. Me lleva lejos, a tierras lejanas. El mundo se entrelaza sin fronteras. Sueño en grande, déjame fluir. Estoy listo, sigo curioso. El cielo es amplio, los caminos son para mí. Deja que los pensamientos se deslicen paso a paso. Crecen su trayectoria, cada sueño tiene su destino. Vemos solo lo que...